tarde de toros hemos visto. Ha sido la mejor corrida en Sevilla en los últimos 25 años. ¡Qué manera de torear! Cargando la suerte, llevando embebido al toro en la muleta. Muletazos más largos y más templados no se habían visto jamás en esta plaza. Se ha escapado un toro bravo del encierro y lo espera don Ramón ahí en el cerro. Lleva puesto su gorrito desteñido, por delante y por detrás descolorido, con arrojo de aprendiz en el negocio. Muy valiente se arrodilla frente al socio y pulsando su gorrito cual muleto, solo espera que el astado lo acometa. Mucha suerte matador, las orejas y los rabos, que matando todos bravos, don Ramón es el mejor. ¡Ay, listo, listo! Daba primoroso trincherazo, su enemigo le acomoda tal porrazo. ¡Ay, mamacita! Que si no dejó los dientes en el suelo, se debió a que don Ramón era chimuelo. La experiencia que ha tenido en el ambiente solo deja un comentario entre la gente. Si se escapa otro torito del encierro, ¡mucho toro! ¡Digamos mucho, papá! Don Ramón ya no se escapa del entierro. Mucha suerte, matador, las orejas y los rabos, que matando todas bravos, don Ramón es el mejor. Pero el bravo don Ramón es un valiente. ¡Ay! Y asegura que el porrazo ni lo siente. Vuelve pues a demostrar lo que es su arte. Y el torito nuevamente se la parte. ¡Ay, mamacita, otra vez! Esta vez el cuerno fue puñal trapero. ¡Ay! Se desangra don Ramón por el bujero. ¡Ay! Exclamando con voz tenue y quejumbrosa, ¿cómo no me dediqué a otra cosa? Mala suerte, matador, ni orejas ni los ramos, que matando todos los ramos, todo el mundo puede lograr.